cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa en las noches de radioesperantia.com. Uno de ellos, vamos, que tenemos un montón de programas a lo largo de la jornada aquí en radioesperantia.com, canal 1. También tenemos un canal 2 y un canal 3, así que puedes disfrutar de cualquiera de nuestros contenidos. Ya sabes que para escucharnos puedes hacerlo bien en directo o bien en el formato podcast al habitual. Los directos, pues a través de las emisoras de FM, a través de los reproductores que encontrarás en Maratón Podcast, es Radio Esperantia y en Esperantia, todos terminan.com. También a través de las emisoras de FM, que habitualmente pues sintoniza nuestras frecuencias y redifunde la señal a sus ámbitos respectivos de cobertura. También a través de dispositivos móviles, si tienes la precaución de haberte descargado una aplicación que es gratuita y muy útil, se llama TuneIn. Y desde ahí pues puedes escucharnos en tu iPhone, smartphone, tablet, etc. Simplemente tienes que descargarte la aplicación TuneIn, que es gratuita, ya te digo. Y bueno, en el buscador que te saldrá pones radioesperantia.com y ahí pues sin problema no escuchas de miedo. En cuanto al podcast, pues simplemente a la hora que tú quieras entras en radioesperantia.com, te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y te encontrarás con el de hoy, 608 si mal no recuerdo. Estamos terminando el mes de diciembre, fíjate cómo pasa el tiempo, estamos ya en el meridiano, el día 15, hoy es martes. Y estoy intentando pues recuperar discos, tampoco es que sea tan importante, pero los discos que nos quedaba por presentar, pues vamos a hacerlo estos 15 días que prácticamente nos quedan. Aunque como te comenté ayer, pues como tengo que hacer viajes, tengo que moverme, están las navidades, etcétera, pues a lo mejor pues no podemos completar todos los días que nos gustaría, pero bueno, todos los que podamos estamos aquí contigo. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que está encantadísimo, como siempre, de compartir un día más contigo este tiempo de radio y de música. Y que, por supuesto, te manda el mejor de los deseos. Sin perder un instante, comenzamos con la banda de Pino Nicolisi. Ya te lo propusimos ayer. Y en algún otro programa creo que te hemos puesto alguna pinceladita de este grandísimo álbum, que me ha encantado. Además, tienen muy buena relación con músicos de primer nivel. En este caso es Billy Cobham, pedazo de batería panameño. Pero ayer lo escuchamos con All Jarro, por ejemplo. Es un disco genial. Se llama Winter Sensations y es la banda italiana que lidera Pino Nicolisi. Aunque te pidan los títulos de grito, pues todos son Nicolisi, todos son familia. Incluso su mujer, pues tomó el nombre de su marido y se llama pues igual Nicolisi de apellido. Bienvenido, comenzamos Confusión de este martes y esta delicia con Billy Cobham 900, Let Me Breathe. Déjame respirar, bienvenido. una delicia de la banda liderada por Pino Nicolis y multiinstrumentista, además tiene un pedazo de empresa de producción allá en Italia que alucinas. 900 con Billy Cobham en este álbum que nos parece genial. Winter Sun Sessions. Let me breathe, déjame respirar, con la colaboración de Billy Cobham. Ayer lo escuchábamos con All Your Own y todos los temas, pues que como te dije ayer, son en teoría pues música navideña, pero no se puede decir que sean villancicos, sería pues música invernal, vamos a dejarlo así. Pues nada, con este espectacular comienzo hemos dado inicio al programa de hoy de Confusión. Vámonos con este pedazo de álbum. Un discazo, este MAFBD, que es el acrónimo de Miles Away from the CNBC, con el subtítulo Instrumental Institution. Es una selección de temas instrumentales todos, y lo que escuchamos es de un temazo, Just Keep On Do It, este pedazo de banda Planky and Only Knees of Juju. Una delicia, te hemos propuesto algunos temas y nos han sorprendido todos. Un disco de este año 2015. No soy muy amigo de los recopilatorios, pero bueno, este reconozco que lo han clavado. Además, la selección está muy, muy, muy conseguida. Just keep on doing it. Frankie and only me is with you. En confusión en radioesperantía.com. No te lo suelo comentar, pero ya sabes que en radioesperantía.com te vas a el menú programas, despliegas música, vas a confusión y ahí tienes todas las formas de contactar con nosotros. Hay un montón de amigos que nos dan el toque, nos escriben, nos recomiendan, nos sugieren, etcétera, y nos encanta. Pues nada, ahí tienes todos los datos de Facebook, Google Plus, Twitter, email, o sea que no tiene ninguna pérdida. Seguimos. Es trompetista, también presenta este disco, también genial, Santo of You, se llama Leo Bryan. Ha sorprendido este discazo del trompetista norteamericano Leo Bryan. Sample of You, lo que escuchas, un pedazo de disco que presentaba también este 2015. Midnight the Moods, aquí en confusión, radioesperantia.com. Y continuamos, que esto pues no termina, bueno, prácticamente acabamos de comenzar. Nos vamos con Gerald Holden, Blind Faith. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. El bajista Bruce Riley nos ha ofrecido un par de trabajos este 2015 que se salen. Últimamente nos estamos centrando en este Central Eclipse, aunque ya te presentamos el primero, incluso le dedicamos portada. Y esto es una delicia, se llama Christian That Group, de un bajista prodigioso, Bruce Riley, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida, si acabas de sintonizarnos, si ya ibas un ratito con nosotros o si ya estás escuchando el podcast correspondiente, que es el 608. Y nada, pues nuestros mejores deseos por estar allí y por desear, nunca mejor dicho, compartir con nosotros un día más este programa. Bruce Riley. Seguimos, se llaman Phase 2, esto se llama Back Talk. banda genial de Washington D.C. Face to un pedazo de disco de los cuatro que tienen. Esto se llama Back Talk. Una banda genial norteamericana, la descubrimos hace poco y nos encantó pues la diversificación que tienen de estilo. Le pegan al jazz clásico, también al smooth, algo de urban. Gente fantástica, de verdad. Seguimos, nos vamos con Freddie Ravel, con un montón de gente. Fue durante casi una década el teclista de la banda de Carlos Santana, californiano. Este es su álbum del 2001, álbum homónimo. Y bueno, pues todos los que intervienen en este tema casi se salen de la línea. Freddie Ravel, In and Out Horns, la sección de vientos, Jimmy Earn, Peter White y Tracy Bowden. Álbum genial de este teclista que, como te dije, ha estado durante mucho tiempo siendo organista y teclista de la banda de Carlos Santana, sobre todo en los últimos 10 años. Freddie Ravel, un pedazo de teclista que también suena muy habitualmente aquí en Confusión. Pues seguimos, que esto no termina, y aquí estamos disfrutando como enano. Esperamos que a ti te ocurra exactamente lo mismo que a nosotros mientras hacemos el programa. Vamos con Darius. I need genial álbum del año 2014, Promise My Love, la música del vocalista Darius. Y estaba dudando porque hay un saxofonista que se llama Eric Darius. Y además también lo vamos a escuchar después y digo, pues me parece que es saxofonista, no, este es el vocalista Eric. Eric es el saxofonista, este es Darius con doble R. Eric Darius solamente tiene una R. Get Down of This Loving, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Nos vamos a ver qué toca ahora, pues un indicativo. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. Niña prodigio, a los 4 años ya tocaba el piano, Jessica Orellano, aunque si te digo así, pues ¿quién será? Pues es JCG, saxofonista. Comenzó su trayectoria musical tocando en un pedazo de orquesta, la banda de Henry Mancini, hace ya bastantes años. Esto es lo último que nos ha llegado. My Only That Only One. Y un tema con título en español, siempre Jessica G. Arellano, Jessie G. Saxofonista de estas que nos encanta. Estás en Confusión en radioesperantia.com, disfrutando juntitos, tú y yo, este tiempo de música, este tiempo de radio. Y seguimos. Te presentábamos hace ya pues unos cuantos días, que ya pierdo la cuenta, lo nuevo de este fantástico teclista, bueno, por decir algo. Porque también es director de la Orquesta Filarmónica Sinfónica de París, es Frédéric Gassita. Esto es Remember You and Me, una delicia. desde que lo conocí me dejó impresionado, un pedazo de teclista, director de orquesta también, Frédéric Gassita, es de Gabón, de Libreville concretamente, pero bueno, vive en Francia, en París, tiene la ciudadanía francesa, y bueno, de hecho, pues no solamente eso, sino que dirige una de las orquestas principales de París. Un fantástico teclista. My Sensations, lo último que ha editado y que te presentamos, le dedicamos la portada pues hace un par de semanitas aproximadamente, a un pianista que me encanta, Frédéric Gassita, aquí en Confusión en RadioEsperantia.com, ya haciendo planes para la despedida. Ayer te presentábamos este pedazo de disco, El retorno del hombre tierno, de Babyface, Our Love, en Confusión, RadioEsperantia.com. De vocalista, teclista, compositor, un músico completo, Babyface, de Indianapolis. Iba a comentar pues la vuelta de Babyface, The Return of the Thunder Lover, pero bueno, no se ha marchado, pues lo que tiene pues un discográfico produciendo que no para, tiene incluso una productora cinematográfica y bueno, pues no sé cómo tiene tanto tiempo este hombre. Esto es Confusión, ya sabes, en RadioEsperantia.com, disfrutando junto a ti de toda esta música, y espero y deseo que a ti pues te resulte tan agradable como nos imaginamos. Babyface, seguimos. Gary Little, Tonight's the Night, otra delicia. Inter queríamos decir que no habíamos bajado el potenciómetro correspondiente. Chonel de Nile, otra delicia aquí en Confusión. Qué bien suena este hombre, multiinstrumentista, genial, genial. Y nos vamos ya con los planes para el final, nos seguimos con un indicativo y posteriormente escucharemos al saxofonista que te comenté antes, Eric Darius, y nos despediremos con una vocalista excepcional eslovaca. Indicativo y seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Tiempo más que para emplazarte al programa de mañana. Estaremos aquí en directo, si lo prefieres, de 11 a 12 de la noche en radioesperantia.com, como cada jornada, o ya directamente pues en el formato podcast que encontrarás en radioesperantia.com. te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast y te encontrarás pues esos 608 con el de hoy. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra, que seas moderadamente feliz, como te decimos siempre, y nos vamos con una vocalista excepcional. Es eslovaca, de Bratislava, la hemos descubierto hace poquito, el amigo José Antonio Martínez Ponce, que hace ese pedazo de programa Black Soul, nos puso en la onda, nos dijo, fíjate qué producción tiene esta mujer, y además nos ha encantado. Se llama Anita Soul, Daylight, bye bye, hasta mañana, que lo disfrutes.